Escucha La Vida Va con Guillermo Ochoa. La Vida Va. Ahora también por lavidava.com. Tal vez si no fuera un cliente habitual de las fondas y los merenderos, este terrible complejo de inferioridad que me atosiga no hubiera nacido jamás. El estómago, sin embargo, me convirtió en un donadie. Lo mío es la barbacoa y mucho más en domingo. Por eso, cuando en el restaurante mexicano Tequilita y Mariachi sacudí el cilantro y derramé las últimas gotas de salsa borracha sobre el taco, me sentí como Miguel Ángel al concluir la Capilla Sixtina. Entonces coloqué la mano en la parte del taco opuesta a mi boca. La cerré un poco para permitir el escurrimiento apenas necesario para que la salsa se deslizara tibiamente por el antebrazo sin llegar al codo. Y después de comentar, esta es la mejor barbacoa del mundo, me dispuse a atacar de firme sobre la carne, de lo que ayer pastaba mansamente en la montaña. Entonces escuché la voz. ¿La mejor del mundo? ¿Cómo se ve que no sabes lo que es comer barbacoa? Así serás, güey. La mejor barbacoa del mundo la hacen en Napa, ni yo te voy a llevar, vas a ver. Déjese taco, que es pura basura. La felicidad huyó de mí junto al taco, de basura. Llamé entonces a la mesera. Mire, señorita, cambié de parecer. ¿Me podría traer unos riñones en salsa verde? Entonces escuché otra voz. Para riñonada Monterrey, ¿qué? ¿No sabe? Tiernitos, limpios, sazonados a la leña. ¿Qué le van a servir aquí? ¿Sabe cómo los desfleman? Me cae que yo lo creí más inteligente. Pídase otra cosa, hombre, no sea ingenuo, riñones. ¿Cómo qué pido? Pregunté mansamente. No sé, lo que usted quiera. Señorita, señorita, le grité a la mesera, ya no quiero los riñones. ¿Me los cambio por unos tacos de carnitas? La mesera me miró con odio. Dio media vuelta con el plato de riñones en la mano y azotando la puerta, volvió a la cocina. Entonces escuché la voz de otro parroquiano. —¡Para carnitas Quiroga! —gritó. —Con su naranja, con su propia manteca, doraditas, sabrosas. —¡No más vea usted las que sirven aquí rojas, apestosas, puro producto químico y hoy express, para los perros! —¡Par de tacos y al panteón! La mesera volvió con las carnitas. —¿Ya no las quiere, verdad? Tímidamente dije que no. Si no fuera por el hambre y el complejo de inferioridad que me invadía, me habría levantado y habría salido del lugar. Pero no me atrevía. El hambre y mi complejo crecían juntos. Me había vuelto medroso y cobarde. ¡Acomplejado! Me insultó la mesera. No tiene fuerza de carácter, comentó alguien más. Su niñez debe haber sido muy dura, murmuró comprensiva a su acompañante, una dama piadosa. Le deben haber golpeado mucho, señaló alguien más. Vaya a saber cuántas le han traicionado, agregaron por ahí. Intenté levantarme y protestar, pero las piernas no me respondieron. ¿De qué tengo ganas? Pregunté en voz alta. Sopa de lentejas que tienen mucho hierro. Es lo que le hace falta, dijo a lo lejos un trompeta del mariachi. ¡Carbohidratos! Gritaron dos o tres a coro. ¡Minerales! Gritaron otros tantos. Luego la discusión se generalizó y varios dejaron sus sillas decididos a reforzar con los puños las fuerzas de sus argumentos. Comenzaron a llover los golpes. Aproveché la trifulca para escurrirme fuera del restaurante. Comencé a caminar con paso vacilante, muerto de hambre y sin destino. Tenía necesidad de un taco de barbacoa. Sería capaz. Hoy puede ser un gran día y mañana también.